gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Pero ahora estamos frente a un límite que no se va a poder sobrepasar. Es la destrucción de la tierra, es la destrucción ecológica. Si continúa la emisión de CO2, de gases en invernaderos, como lo hacemos ahora, estamos destruyendo la posibilidad de vivir. Ya se piensa que si se aumenta de 2.5 grados la temperatura del planeta, en el año 2030-2050, de 20-30% de todas las especies vivas van a desaparecer. Ahora, todavía en el sistema capitalista piensan que con la lógica del mercado van a poder corregir eso. François Joutard es sacerdote católico y catedrático, experto en el Concilio Vaticano II, teólogo de la Teología de la Liberación, fundador de la revista Alternativa Sur y uno de los iniciadores del Foro Social Mundial. Con este importante pensador contemporáneo conversamos sobre el mundo actual, la crisis del capitalismo, los inmigrantes y el futuro de la humanidad. Y usted lo tendrá aquí, hoy, en Semillas al Viento. Sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, porque ese polvo no va a olvidar. ¿Qué tal, amigas y amigos de Semillas al Viento? Abner Lobos los saluda desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con el gusto de siempre, el placer habitual de estar en este espacio. Ya listos, por supuesto, para iniciar nuestro programa. En Madrid está nuestra compañera Andrea Kroffman. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abner? ¿Qué tal, amigas y amigos? Aquí en Madrid, en los estudios de Red con Vos, ya preparada para compartir este espacio migrante que abrimos cada semana. Usted ya escuchó. Se viene un programa con Utar, importante intelectual belga, sacerdote y profesor universitario. Con él estaremos hablando de temas actuales y del futuro de nuestras sociedades. También se vieron informes sobre el mapa de la discriminación en la Argentina, más informaciones y apostillas sobre los inmigrantes, como hacemos habitualmente. Te cuento, Andrea, que por acá ya se vinieron los días de calor. Se viene el verano y con el verano las vacaciones para descansar un poco, por supuesto, Por allá, ¿cómo anda el tiempo, Andrea? Bueno, por acá ya se vinieron los fríos intensos, la nieve en algunas regiones. Por acá cerquita en Madrid ha habido nevadas. Y también los inconvenientes climáticos que son propios de esta época. Como ves, todo lo contrario del tiempo de ustedes allá en el sur. Así es, Andrea. Muy bien, si te parece, entramos en materia. Muy bien, entramos en materia. Así comienza el Semillas al Viento de hoy. Se partió, hoy otro tanto el sumiso no va a aguantar. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su sed, tanto el sumiso no va a aguantar. Semillas al Viento, un programa migrante. ¿Qué tema el de la discriminación? En Argentina se ha elaborado un mapa de la discriminación que servirá de guía para desarrollar políticas públicas sobre la materia. En estos días se conoció el resultado de una encuesta sobre el particular que revela que la discriminación a los inmigrantes comparte cartel con los que discriminan por color, situación social, apariencia física y nacionalidad. Sobre el tema, hemos preparado el siguiente informe. Estos indios y negros de mierda, ¿cuándo se irán de acá y dejarán el lugar para la gente? Al final estos chilotes, estos bolitas, paraguas, le damos trabajo a cualquiera menos a la gente de este país. Pero esta gorda se hace la linda, mirá, parece un colchón atado al medio. 3 de cada 10 argentinos fueron discriminados alguna vez. La mitad de la población presenció algún acto de discriminación, pero apenas 6 de cada 100 argentinos hicieron alguna denuncia. Estos son los datos centrales de una investigación que realizó el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia. El relevamiento se realizó durante 1 año y medio en todo el país para conformar el primer mapa de la discriminación en Argentina. El estudio evidencia otra situación preocupante. El 70% de la sociedad tiene pensamientos o prácticas discriminatorias, es decir, 7 de cada 10 argentinos discriminan. Según el informe, más del 80% de los consultados considera que en la Argentina se discrimina mucho o bastante. Los pobres son el grupo más discriminado, así lo reconoció el 75% de los encuestados. El segundo grupo más discriminado lo constituyen las personas con sobrepeso. Luego le siguen los pacientes con enfermedades contagiosas, los discapacitados y los inmigrantes. La investigación también indagó en los ámbitos donde se discrimina. La escuela obtuvo uno de los valores más altos, seguida de los lugares de trabajo y la iglesia. Pero hay otro dato que confirma la indiferencia de la sociedad argentina. Solo 6 de cada 100 que vio un acto de discriminación lo denunció ante las autoridades. Desde el INADI, el gobierno argentino promueve campañas y prácticas para denunciar los hechos de discriminación y para avanzar hacia una sociedad tolerante que se construya a partir del respeto a la diversidad en todos los ámbitos. Algunas noticias. Por la crisis, los inmigrantes envían menos dinero a sus países de origen. Las remesas hacia México, por ejemplo, cayeron un 12% y se creen que seguirán en baja en el futuro. La crisis económica y financiera golpea con fuerza a los latinoamericanos que están trabajando en Estados Unidos y Europa, que cada vez pueden mandar menos plata a sus familias. Las remesas de los mexicanos en Estados Unidos sufrieron en agosto una baja récord desde que se comenzaron a registrar esas sumas. Hace 12 años y se estima que seguirán en baja porque la crisis aún no ha tocado fondo. En Ecuador se calcula que se redujeron un 7,7% en comparación con el año anterior y se cree que caerán aún más. Lo mismo sucede en El Salvador, donde se calcula que un 25% de sus habitantes subsiste gracias a la ayuda de los familiares en Estados Unidos. La situación de los inmigrantes en Estados Unidos y Europa es extremadamente complicada. Muchos ya perdieron su empleo, otros sufrieron rebajas salariales y encima el costo de vida sube por la crisis. En esas condiciones es difícil mandar remesas al exterior. La otra noticia también tiene que ver con la crisis mundial del capitalismo. Aumenta a niveles preocupantes el desempleo en España. Aquí la desocupación ha vuelto a subir por octavo mes consecutivo y ya son casi 3 millones de personas que están sin trabajo. La desocupación es una plaga que está padeciendo el mundo entero, pero España es un caso especialmente grave. Es el país europeo con mayor desocupación, 12,8%, y también el que destruye empleo con mayor intensidad. Con la desocupación, los gastos de seguro de desempleo se dispararon en octubre hasta los 2 millones de euros, un aumento del 51% respecto al mismo mes, pero en 2007. Lo lamentable es que los y las inmigrantes son los más castigados por la crisis, ya que la cifra de desocupados llega a los 380.000 trabajadores. Como se puede ver, en España, el futuro de los y las migrantes no es muy alentador. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento, un programa migrante. Entre las cosas agradables que experimentamos cuando viajamos al Foro Social Mundial de las Migraciones en Madrid, estuvo la entrevista que hicimos al intelectual belga François Jutard. Agradable, locuaz, conversador, sencillo, profundo en su análisis, así es este cura que acompañó y sigue acompañando las reflexiones de los sacerdotes de la Teología de la Liberación. Por lo tanto, un hombre muy ligado a Latinoamérica. Jutard es además marxista y se encarga de aclarar, por las dudas, que esto no constituye ninguna contradicción. Al contrario, dice, cristianismo y marxismo se complementan y hasta se incluyen. Conversamos con él al día siguiente de haber hablado ante inmigrantes de todo el mundo, donde desarrolló la idea de que el capitalismo conduce a una muerte inevitable a muchas especies del planeta y entre estas especies al mismísimo ser humano. Un designio patético que hay que evitar, obviamente. Y justamente la entrevista con Jutard la iniciamos por allí, por ese tema. Conversamos con François Jutard, fundador del Centro Tricontinental de la Universidad Católica de Lovaina y de la revista Alternativas del Sur, debe ser, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. Muy bien, muy bien. Un gran gusto también para mí de estar con ustedes. Bueno, lo hemos escuchado ayer con mucha atención en su exposición, nos pareció muy interesante, donde usted expuso sobre el lugar o la hecatombe a la que nos lleva este sistema, el sistema capitalista, con la destrucción del medio ambiente, con la destrucción de la vida y con la marginación de millones de personas. Jutart, ¿hay vida después del capitalismo? Evidentemente que sí, pero no va a ser automático. Depende de las luchas sociales, evidentemente depende también de las contradicciones internas del sistema, porque si destruye sus propias bases, como lo decía Carlos Marx, que el capitalismo destruye las bases mismas de su propia riqueza, que son la naturaleza y el trabajo. Y eso es más verdad que jamás, porque está destruyendo el clima, está destruyendo todo el entorno de la vida humana y está destruyendo millones de personas que no pueden más sobrevivir dentro de esta lógica. Como lo dice Susan George, las contradicciones son tales que estamos todos sobre el Titanic, aun si hay algunos que están en primera clase. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que salvar al Titanic o hay que construir otra embarcación? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, depende si el Titanic está construido sobre la base de la lógica del capitalismo, tiene de hundirse. Ajá. Si no, puede salvarse. Y yo pienso que no debemos desarrollar una posición ultra pesimista. No. Hay gente que piensa, y filósofos importantes, que piensan que ya es demasiado tarde, que la humanidad no va a poder salvarse. Pero hay otros que piensan de otra manera, y personalmente pienso que sí, todavía es posible. Pero es posible a condición de construir un mundo que se organiza sobre otras bases. Y el señal de esperanza es en América Latina, precisamente. No que los países como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador, etcétera, ya han hecho la revolución final, no, evidentemente no, pero ya han puesto en marcha alternativas que indican caminos hacia otra lógica que la lógica del capitalismo. Y eso es una esperanza para el resto del mundo. Porque si es posible en América Latina, ¿por qué no sería posible en otras partes? De verdad es el único continente donde se han hecho estos pasos. Tal vez se puede esperar que un país como Nepal, ahora en Asia, empiece en la misma dirección. Pero por el momento es en América Latina que tenemos algunos pasos, aun si son todavía pequeños, pero pasos importantes que muestran que es posible organizarse de otra manera. Sin embargo, es el propio llamado primer mundo el que impide el desarrollo humano de los países como Venezuela, como lo que usted mencionó, como de Bolivia, o como todos los países del sur, para no hablar de países subdesarrollados. ¿No tendría también que haber una actitud diferente de este primer mundo para evitar que pase esta catástrofe que usted menciona? Evidentemente, porque si 84% de las riquezas del mundo son absorbidos por el 20% de la población, en gran parte significa una concentración del poder de decisión económico, político, militar, etcétera, que impone su lógica al resto del mundo. Es por eso que la lucha fundamental es una lucha global, no solamente del sur, sino también debe ser una lucha de las fuerzas progresistas en el norte. Y bueno, vemos algunas de esas fuerzas, pero todavía extremadamente débiles, que no han podido realmente atacar el sistema en su fondo. La tendencia en Europa o aún en Estados Unidos es de adaptar el sistema, de humanizar el capitalismo. Es todo el proyecto de la socialdemocracia, pero es una ilusión, porque no se humaniza un sistema de muerte, se transforma un sistema. No significa que no debemos hacer pequeños pasos, adaptar los salarios, defender las pensiones, defender el seguro social. Sí, todo eso se debe hacer, pero no con la idea que eso basta, con la idea que son pasos para transformar la lógica fundamental del sistema. Usted dijo, estamos en el Titanic, utilizó esta imagen, ¿no? Usted sabe que desde los sectores progresistas y desde los sectores de izquierda venimos pensando que el capitalismo está al borde del derrumbe hace, bueno, ni siquiera décadas, parece que ya hace casi un siglo, ¿no? Y sin embargo no se cae, no se hunde, porque terminan reparando al Titanic y la cosa sigue. ¿Qué cree que, a ver, qué lo lleva usted a pensar de que esta vez está herido de muerte este sistema? Bueno, es verdad que la gran capacidad del capitalismo es de adaptarse a las nuevas situaciones y también de cambiar sus contradicciones en provecho. He visto, por ejemplo, entre paréntesis, un aviso en el periódico norteamericano que se llama US Today y que decía en un gran título, sobre todo en una página, How Global Warming Can Make You Wealthy. Ajá. Cómo el calentamiento global de la Tierra puede hacerlos ricos. Ah. Era una publicidad para organismos de seguro, etcétera, etcétera. Así es la capacidad extraordinaria del capitalismo de cambiar sus contradicciones en ganancias. Claro. Y evidentemente lo hace ahora con el problema de climático. Y ahora, lo hace con la migración también, porque la utiliza. Y con la migración, evidentemente. Aprovecha todo el sistema. Exactamente. Ahora, por ejemplo, todas las empresas son verdes. Ajá. También los petroleros, la industria química, los fabricantes de carros, todos son verdes ahora. Y porque son verdes, son benefactores de la humanidad. Eso es la fuerza del capitalismo. Es de sobrepasar sus contradicciones con su propia lógica. Pero ahora estamos frente a un límite que no se va a poder sobrepasar. ¿Por qué cree usted que estamos en el límite? Es la destrucción de la Tierra. Ajá. Es la destrucción ecológica. Si continúa la emisión de CO2, de gases en invernaderos, como lo hacemos ahora, estamos destruyendo la posibilidad de vivir. Ya se piensa que si se aumenta de 2.5 grados la temperatura de del planeta en el año 2030-2050, de 20-30% de todas las especies vivas van a desaparecer. O sea que el Titanic no estaría solamente hundiéndose, sino también en llamas. Sí, ¿eh? Exactamente. Ahora ya no se salva el Titanic, eso es lo que sostiene. Sí, ahora, todavía en el sistema capitalista piensan que con la lógica del mercado van a poder corregir eso. Y de verdad van a poder corregir algunos aspectos. Por ejemplo, la industria en general, los últimos 10 años, ha disminuido de manera bastante fuerte la emisión de CO2. Significa que se puede hacer. Pero no ha solvido, por ejemplo, lanzan la idea de los agrocarburantes, combustibles. Claro. Lo que de hecho no es una solución, porque no soluciona el problema climático. El ciclo global de la producción y la distribución de los agrocombustibles envía en la atmósfera casi tanto, sino a veces más, CO2 que la energía fósil. Así no es una solución. No es una solución también a la crisis energética, porque va a solver entre 5-10% de las necesidades en el sistema actual de combustibles solamente para el transporte, lo que significa casi para los 10 años que vienen responder al aumento de la demanda. Así no es una solución, pero es una solución extraordinaria para la acumulación del capital, la ganancia inmediata. Y así entra dentro de la lógica del capitalismo. Pero hay un límite. Claro, el tema es que igual, y usted lo ha graficado muy bien, todas las perversidades las transforman o las quieren vender como beneficios. Exacto. Y utilizan para eso los medios de comunicación. Ah, absolutamente. Como nunca antes lo han hecho. ¿No será de nuevo el discurso mediático el que va a salvar este sistema? Sí, puede ser, pero el discurso mediático corrige tal vez la conciencia de la gente, pero no la realidad. Puede tener un discurso mediático extraordinario, pero el día que hay tanto CO2 en la atmósfera que no puedes respirar, eso significa que hay barreras objetivas que no se pueden superar. Y eso sí es la realidad actual. Usted dice la esperanza está en Latinoamérica y pone ejemplos concretos de países donde ha habido avances políticos, participativos, importantes. Mencionó Venezuela, mencionó Bolivia, mencionó Ecuador. ¿Cómo se podría influenciar en el llamado primer mundo y también en los otros países pobres? ¿Cómo podía avanzar una ola que contrarreste todo esto y que cambie este mundo y que sea un mundo para todos? No hay milagro. Depende de dos cosas. El grado de conciencia popular y la fuerza que esta conciencia organizada puede ejercer. Y la voluntad política de los sistemas políticos. Es solamente trabajando sobre estos dos factores que se puede llevar nuevas situaciones. Pero no podemos pensar que solamente con las ideas, solamente con los ideales, solamente con palabras, solamente con las ideas de que se puede transformar una sociedad sin ejercer el poder, son con las ideas de Negri, con las ideas de este autor inglés, Holloway, con estas ideas no vamos a cambiar la situación. Hay que tomar el poder, dice usted. Hay que tomar el poder sin hacerse ilusiones. El poder del Estado no es el conjunto. Tampoco alcanza con tomar el poder. No. Por lo visto. Fíjese que lo tiene Chávez, lo tiene Evo Morales y están pasando crisis grandes. Exactamente, así es un conjunto. Pero es una parte de la solución y no debemos excluirlo, como lo piensan algunos, que se puede transformar las situaciones sin ejercer un cierto poder. De verdad es otro poder. No se puede cambiar solamente tomando el poder actual, ¿no? Es verdad que no se puede, pero es una parte de la situación, sí, claro. Muchas gracias, ¿eh? Ah, mucho gusto, sí, mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Muy interesante para pensar sobre nuestro futuro. Se llama François Houtard y ha sido un gusto tenerlo en nuestro programa. Bien, Andrea, nos vamos. Sí, Abner, nos vamos, amigas y amigos de Semillas al Viento. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Gracias por acompañarnos en este espacio migrante. Y Abner, nos reencontramos en una semana más. Me despido de vos, como siempre, con un fuertísimo abrazo. Adiós. Chau, Andrea, otro abrazo para vos y nos vemos, por supuesto. Y a quienes nos escuchan cada semana le decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos en este mismo horario, que en esta misma emisora, volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.